otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, estamos viendo en este tiempo unos programas de televisión muy especiales en los que hipotéticamente tratan de mostrar qué pasaría en el futuro si esta sociedad se cae. Si esta sociedad deja de verse como hoy la conocemos, y hay, por ejemplo, personas en diferentes lugares del mundo, según ese programa de televisión, básicamente se ve en Estados Unidos, que se están preparando con alimentos, con agua y con aprender a manejar las armas para defender esos alimentos y esa agua, si llegara a haber, por ejemplo, una gran guerra mundial o un colapso económico o algún tipo de crisis que impidiera que la sociedad siga funcionando como está funcionando. Adicionalmente a eso, a la par, paralelamente, estamos viendo en otros programas también de televisión cómo el ser humano le está huyendo a la muerte. Hay un grupo de seres humanos alrededor del mundo que asimismo se llaman los transhumanistas, que plantean la muerte como una enfermedad que tiene cura y que por lo tanto llegará un momento, del cual quizá no estemos tan lejanos, en que simplemente se van a reemplazar los órganos humanos por órganos artificiales que podrán seguir permitiendo que la vida se perpetúe infinitamente sin que ese cuerpo biológico muera. A ver, sí, hay una cosa que está dentro de lo posible, y es que este tipo de sociedades fracasen por muchas razones. Primero, porque la tecnología, al estar en manos de mucha gente, no toda, pero sí de buena parte de la humanidad, está en manos de personas que no son humanas, o sea, que han convertido toda su vida en demostrar poder a través de la tecnología, lo que está pasando con las guerras en Irak, por ejemplo, que es una guerra completamente tecnológica, donde el poder del otro es la cantidad de aparatos electrónicos que tenga, las armas especiales que tenga, y donde se está dominando al otro a través de pura tecnología. Esto, que lo vería un extraterrestre, pues, de manera muy curiosa, como el lugar de arreglar las cosas hablando, sentándose, como el lugar de desarrollar unas sociedades donde no sea necesario herir a nadie. Preferimos demostrar que somos más animales que el otro. Que sabe, hay un problema muy grave, y es toda la guerra ha enseñado, primero, que una guerra se da en buena medida por defender algo que se considera esencial, pero en la medida en que avanza la guerra se vuelve brutal. Y hay un historiador inglés que se llama Anthony Beevor, va a demostrar que la medida en que avanza la guerra, no se sabe quién es peor, si el que están venciendo o el que viene como vencedor, porque están utilizando unas estrategias de terror que convierten a las personas prácticamente en animales, empiezan a sobrevivir. Y cuando la gente está sobreviviendo, como dice Curcio Malaparte, en un texto que se llama La piel, el hombre es capaz de hacer lo que sea por seguir vivo, pero entonces haría lo peor. No es la persona que está viviendo, por ejemplo, en unas condiciones de derechos, de tranquilidad, de utilidad, que esa persona defendería lo que tiene, pero antes de empezar cualquier cosa vendría o conversaría o pactaría con el otro, que es lo que el hombre ha tratado de hacer en la historia de la humanidad, con lo que se llama la diplomacia. O sea, tratemos de no llegar a ser los peores de los animales, de los más crueles de los animales. Entonces, en este momento hay como cuatro cosas que nos tienen muy, muy asustados. Primero, el mundo, pues, el hábitat del hombre, porque no es que el mundo se vaya a acabar, a nosotros nos sobrevivirán en caso de que desaparezcamos, los insectos, otras formas de bacterias, etcétera. Pero nuestro hábitat primero está amenazado por una contaminación ambiental tremenda que se puede frenar, pero que en nombre del supuesto desarrollo que tenemos que alcanzar, en nombre de las utilidades económicas que tenemos que alcanzar, preferimos los indicadores de gestión a la sobrevivencia de la especie. Entonces, lo que en un solo siglo la Tierra ha sufrido cambios radicales con base en la destrucción que el hombre es capaz de llevar a cabo. Entonces viene como ese primer problema. Viene un segundo problema, y es que estamos depositando en la tecnología buena parte de nuestros saberes, porque confiamos demasiado en la tecnología. Es indiscutible que la tecnología es una herramienta excepcional siempre y cuando el hombre esté por encima de la tecnología. Pero, por ejemplo, estamos perdiendo capacidades muy fuertes con relación al manejo de la mente. Estamos perdiendo asuntos como el lenguaje, asuntos como las matemáticas básicas, los hechos. Por ejemplo, hay gente que le confía todo en la calculadora sin darse cuenta si él sabe sumar o no, o si sabe multiplicar o no, o si sabe dividir o no. Entonces la calculadora da una cifra y el otro considera que es correcta. Uno muchas veces a las calculadoras también les debe confrontarlas. ¿Y cómo las confronta uno? Tratando de hacer la suma, tratando de hacer la multiplicación, la división, simplemente para que el cerebro no comience a atrofiarse, porque es que órgano que no se usa se atrofia. Y esa confianza absoluta en la tecnología, para el momento en que la sociedad llegue a colapsar, porque está en lo posible que pueda colapsar, va a dejar un montón de inhábiles mentales. Gente que no sabe multiplicar, gente que no sabe por qué se cae una piedra, gente que no sabe manejar fórmulas, gente que no alcanza a entender qué es algo. Y volveríamos a las cavernas. Por eso decía Einstein en una frase: si hay una tercera guerra mundial, una cuarta o una guerra atómica, volveríamos a las flechas y a las piedras. El problema es que ya mucha gente no sabe cómo se hace una flecha. O sea, entonces volveríamos prácticamente a los palos y a las piedras. Entonces, ese es el segundo problema, que estamos depositando gran cantidad de saber en máquinas. Y si la máquina falla, no sabemos hacer lo que hacía la máquina. Hay una tercera teoría, porque hay mucha gente milenarista, escatológica, que está pensando todo el rato en que se va a acabar el mundo, y es que empieza el asunto de comenzar a almacenar. Y lo que tú decías, entonces almacenan comida, van a almacenar armas para defender del que les quiera quitar esa comida. El problema del que está almacenando comida es un problema grave. Es que cuando se le acabe la comida, no va a ser capaz de reproducirla. Porque entonces, si yo guardo un montón de compotas de fresas y guardo un montón de embutidos, pues sí, eso dure y pues, me puede dar vida por 2 años, por los que sea, pero cuando eso se acabe, y entonces, ¿cómo se hace la compota? Claro. ¿Y cómo se hace el embutido? ¿Y cómo se siembran las fresas? Entonces ahí el problema es gravísimo, porque simplemente tratar de no morirme ahora, pero me voy a terminar muriendo y después, de manera desastrosa, viendo latas, viendo marcas, viendo botellas de plástico, un montón de cosas que no me van a permitir seguir vivo. Eso que se puede resolver de una manera muy simple. Yo quiero sobrevivir a una catástrofe, entonces voy a aprender a sembrar y voy a aprender a hacer compotas y voy a aprender a coser y voy a aprender los oficios básicos para sobrevivir. El problema es cuando estamos creyendo que sobrevivimos porque tengo plata y porque la plata me permite comprar un montón de cosas, pero en el momento en que eso no funcione, la tragedia es enorme. Claro. Y viene esa lucha por no quererme dejar, por no morir, por negarme algo tan elemental y tan simple que le corresponde a cada ser vivo, que es morir, la muerte, tratar de burlar la muerte. Hay un cuento de Borges que llamaba El Inmortal, que es una cosa dramática, o sea, es un hombre que no se puede morir, y al no poderse morir, lo que le sucede es terrible, porque él cada vez le cambia el mundo, la gente que tiene a su alrededor desaparece, la forma de pensar no logra avanzar en la misma medida en que avanza el tiempo, y a partir de ahí él mismo causa su propia tragedia. Una tragedia que es sentirme en un lugar donde yo ya no debo estar, pero estoy condenado a estar ahí. Entonces se vuelve un cuento de horror. De hecho, la inmortalidad sería un horror completa. Entonces, a partir de ahí, hay un libro que es la gran enseñanza, no solamente para saber que una sociedad o un sistema o una cultura puede colapsar, sino para poderme recuperar como ser humano, porque los seres humanos a veces también colapsamos. Es la famosa depresión. Entonces es un texto que le está enseñando a uno cómo salir de esos estados, cómo volverse a crear, que Robinson Crusoe. Cuando se escribe el libro de Robinson Crusoe, que es un hombre, es una cultura que naufraga porque realmente él va en un barco. En ese barco está todo lo que tiene su mundo, pero cuando naufraga el barco y el único sobreviviente es él, él tiene que volver a lo que queda de ese barco. Y rescata un montón de cosas, rescata soga, rescata madera, ollas, pues lo que logra hasta que el barco se hunde. Pero no bastó con recuperar lo que había ahí, sino que viene la reflexión poderosa, y es: ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a empezar a organizar esto? Y un montón de preguntas. ¿Yo qué sé de sembrar? ¿Yo qué sé de proteger el sembrado contra los vientos? ¿Yo qué sé de protegerme del sol? ¿Yo qué sé de no perderme en la isla donde estoy? Entonces, esa es como una metáfora muy importante para lo que nos está pasando. Mucha gente se prepara para el naufragio, pero no se prepara para volver a hacer la vida. Entonces, a mí lo que más me alarma de toda esta gente que guarda comida, armas, todo, es que eso en manos de alguien que no es capaz de recuperar la vida sirve de nada. Ahora, ¿cómo se recupera la vida? No esperando la catástrofe, y no recuperándola ya para que la catástrofe no se dé. Entonces ahí es donde Empieza como la gran pregunta, a ver, ¿por qué esperamos el fin del mundo? ¿Por qué esperamos una gran tragedia? Y no nos damos cuenta que ya la podemos detener. Es que sobre eso, Memo, hay una cosa que es muy particular. Siempre se ha sabido que para poder solucionar un problema, el primer elemento es reconocer el problema. Sí, claro. Aquí estamos reconociendo el problema. Estamos reconociendo las causas del problema, pero pareciera que no estamos haciendo nada efectivo para detener entonces el avance del problema. Hay cinco problemas graves en este momento para empezar a resolverlos. Primer problema básico, con todos las raíces malas en este momento: la convivencia. O sea, la educación se tiene que centrar en aprender a convivir, en aprender que el otro es importante, en aprender que lo otro es importante, porque es que no solamente me voy a referir al que es como yo, sino también es importante la naturaleza, es también importante que haya las especies animales, es importante convivir con algo que es el conocimiento, que es algo que estamos despreciando. Hay que aprender a convivir con la historia, a ver nosotros quiénes somos, qué hemos hecho, etcétera. Entonces el primer problema grave es el de la convivencia. La convivencia no es que vamos a empezar a bailar y a hacer convites, sino que nos vamos a educar para que el otro exista y de esa manera yo pueda existir. Ese es como un primer problema grave. Hay un segundo problema enorme, que es la codicia. O sea, estamos llegando a un punto tal de codicia que almacenamos lo que nunca vamos a poder usar, porque el tiempo no nos da, el tiempo de vida no nos da. Y uno ve el deseo, necesito acumular, tener más que los demás, y a la gente se le va la vida en eso, en acumular lo que nunca va a gastar, ni a usar. Lo que no está usando. Necesitaría por ahí cinco vidas. O ni eso, porque es que pierden la vida y entonces ya no saben para qué sirve lo que está acumulando. Es que ahí hay una clave. Las cosas son en la medida en que yo las entiendo. Las cosas tienen un uso en la medida en que yo sé para qué sirven, en la medida en que yo sé cómo las hicieron y en la medida en que las uso para vivir mejor. Pero no para enloquecerme en una cifra que cada vez es más grande, muy difícil de pronunciar, pero mucho más difícil de concebir, que sería algo pues que es tremendo. Ese es un segundo problema. Unas sociedades montadas en la codicia: quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, y no de eso que quiero yo realmente qué voy a usar para ser mejor. Hay un tercer problema enorme que se está dando, y es la rabia que estamos acumulando por estar vivos. Porque entonces no he logrado tal cosa, no he alcanzado tal cosa, y como si no hubieran cosas mucho más importantes en la vida, como poder sentarme a comer con otro tranquilo, poder dormir tranquilo, poder respirar tranquilo, poder moverme por otro sitio tranquilo. Pero es que esa rabia es surgida por muchas frustraciones que se dan a diario. Sí, claro, es que esa es la trampa, que es lo que Peter Singer ha sido muy claro en eso. O sea, yo no puedo caer en la trampa de que me hagan sentir pobre. Y a mí me hacen sentir pobre todo el rato, si yo quiero. Si me dejo. Sí, me dejo, porque me están ofreciendo un montón de cosas que realmente no las necesito. Pero que mucha gente cree que sí las necesita, y que al no poderlas lograr se frustran. Entonces uno si fuera racional, alguien decía, hombre, vivir en la tierra es muy fácil. Si nosotros llegáramos a lo esencial, a lo que realmente necesitamos, la tierra se recuperaría en un 80%. Es que el resto es simplemente porque es emocional. O sea, las necesidades naturales, las necesidades básicas han sido reemplazadas por un montón de cosas emocionales. Tengo que estar en tal parte, me tienen que ver, tengo que usar tal cosa, tal otra, cuando realmente lo básico del hombre es coma algo que lo nutra, vístase para protegerse, tenga un lugar donde estar tranquilo, tenga cómo aprender. Eso es como lo esencial, pero estamos enloquecidos. Y ese problema, en nombre de los indicadores económicos, es cada vez mayor. Es que ese problema, por ejemplo, de frustrar a la gente con los programas de obsolescencia. O sea, ya ese modelo no es, hay otro modelo. Entonces hay mucha gente que se vuelca sobre el último modelo sin haber manejado el modelo anterior, sin haber superado el modelo anterior. Y entonces venimos completamente enloquecidos porque tengo que tener lo que tiene el otro. Una carrera desbocada que no tiene límite. Fuera de que no tiene límite, va hacia el abismo. Porque como dice Lacan, nunca vamos a satisfacer eso que creímos que era una satisfacción, porque al lograrlo ya aparece otro elemento que me dice todavía usted no está satisfecho, todavía tiene que lograr tal cosa, y es donde el sujeto se secciona, se parte porque busca permanentemente satisfacerse y no lo logra, y no lo logra porque cada vez le plantean muchos más deseos. Entonces eso ya es un problema grave. Claro. Tremendamente grave, porque el deseo me desboca. El deseo es necesario para lograr algo, pero no un deseo creciente. Entonces estamos como aquel que se sienta a comer y sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo, y cuando ya está lleno, como quiere seguir comiendo, se mete una pluma en la boca, vomita, vacía el estómago y sigue comiendo. Claro que era lo que hacían los romanos, ese es el famoso pecado de la gula. Es que la gula no es que me como un plato enorme, no, si yo lo necesito y me lo como, pero quedo satisfecho. Claro. Pero los romanos y lo que nos está pasando ahora en asuntos de deseo es igual. Es una gula impresionante. O sea, comemos, comemos, comemos y estoy satisfecho, la pluma, vomito y sigo comiendo, comiendo, comiendo, con una cosa dramática que era lo que pasaba con la gula, porque cuando yo comienzo a comer, la comida sabe delicioso, las papilas gustativas están destapadas, captan los sabores, la boca capta las texturas, todo esto, pero si yo sigo comiendo, al último las papilas gustativas están enloquecidas. Están saturadas. No saben qué es lo que se está probando. La boca, la lengua ya no capta textura, ya no capta nada, que es una enfermedad de ahora. Esto que nos da miedo ponerla de frente, pero es eso, la gula. O sea, ¿cuánto necesita de eso? Y vamos es detrás del deseo, simplemente detrás del deseo. Cuando el deseo se puede satisfacer, como dice Spinoza, se satisface para crear algo ya más importante. Entonces viene ese tercer problema que está desencadenado, que a uno lo llamaron el consumismo, que apareció en 1950, pero que ahora está completamente desbordado, porque la gente cree que puede solucionar sus problemas consumiendo. Y un problema no se soluciona consumiendo, un problema se soluciona hablando, se soluciona mirando el problema, viendo los problemas que lo rodean. En la medida en que yo veo el problema grande, lo primero que hago es solucionar los problemas chiquitos para que el grande se vuelva un problema chiquito. Y una vez resuelto el problema, tengo información para no volverlo a generar. Claro. Es que eso es lo que ha hecho la sabiduría humana. O sea, tener un problema no es un problema, es una oportunidad que tengo para salir del problema y saber que ahí ya eso no se puede hacer. ¿Cierto? O sea, esa famosa frase pues de tantos inventores que fracasan en 20 cosas y descubren que hay 20 formas de no hacer esa cosa y por lo tanto esos problemas se evitan. Es que la lengua popular es muy sabia, los dichos. Cuando una mamá o un papá le dice a otro, evite el problema. ¿Y cuál es el problema? Este, evítelo. No, eso, por ejemplo, lo han tenido muy claro los médicos cuando empiezan a funcionar con las historias clínicas. Claro, ojo con esto, aquí le pasó esto. Es lo que hacen los pilotos con las bitácoras de vuelo, los navegantes. ¿Cierto? Y sabemos dónde está el problema, no nos metamos ahí. Claro. Ya no nos metamos ahí. Alguien se metió de primero, sí, detectó el problema. Ahí no se metió uno. Explicó que cómo era y los otros aprendieron. La pregunta es qué nos está pasando, que no somos capaces de entender que existe el problema, que o no admitimos el problema y nos seguimos metiendo en el problema. Vuelvo pues al famoso extraterrestre que mirará con mucho cuidado y con mucha atención que es lo que nosotros hacemos para persistir en que todo nos duela. Entonces creemos que a través de la satisfacción del deseo vamos a perder el dolor. No, el dolor es que estamos fallando. Claro. Estamos fallando. Cuarto asunto grave y es la confusión. Estamos en una confusión impresionante. Eso mucha gente lo pensaba. Hay un hombre llamado François Lyotard que he mencionado mucho. A más información, más ignorancia. Porque estamos dateados, pero no sabemos la causa del dato. Estamos dando por cierto o como último elemento algo que tiene raíces. Yo tengo que saber son las raíces. Y con el conocimiento de las raíces logro hacer una interpretación. Claro, no solamente logro hacer una interpretación, sino un plan de vida. O sea, ¿cómo lo vamos a cambiar? Que mire, por ejemplo, todos los libros que hay sobre violencia en Colombia, eso es increíble, los análisis que han hecho de la violencia, las raíces de la violencia. O sea, ya sabemos la causa de la enfermedad. Ya es hora de curar la enfermedad. Sí. O sea, los médicos hacen una gran fiesta cuando descubren, vea, la causa de esto es esto. Una vez se controla la causa, la enfermedad deja de existir. Claro, es como el incendio. Claro, pero estamos llenos de diagnósticos. Ya sabemos qué pasa, porque la causa es tal. Y seguimos negando la causa. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más datos y más datos y más datos, y al tener más datos las causas se van perdiendo. Es que no se trata. Vea, yo hablaba esta mañana con una profesora de física aquí en la universidad y me dijo una cosa que me encantó. No se trata de saber más, se trata de saber mejor, que es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa. O sea, nosotros estamos en la sociedad del sepa más. No, sepa mejor. Cierto que cuando se aprende cualquier cosita, profundicemos en eso y va a ver uno cómo eso se conecta con todo el mundo. Pero Memo, ahí no caeríamos en el problema que se ve hoy en día, que es el asunto de la especialización. Entonces la gente sabe mucho de una sola cosita, pero no tiene como un panorama más abierto y no logra de pronto contextualizar ese pedacito que sabe con el resto de las cosas. A ver, el problema es el que llega a la especialización. ¿Cómo está llegando? Si esa persona llega con conceptos gramaticales claros, o sea, maneja el lenguaje, si llega con conceptos culturales claros, si llega con creencias claras, si llega con su historia clara y llega con la geografía clara, especialícese en lo que quiera, no hay problema para nada. Ahora, el problema es si yo llego vacío. Por eso alguien definía a un experto de una manera muy simpática. Es un tipo que se dedica a estudiar la bacteria, a ver cómo vive la bacteria, en qué piensa la bacteria, y a lo último, él es una bacteria. ¿Cierto? Claro, pero es que se trata desde eso, ¿cierto? ¿Cómo estoy llegando a la perfección? Claro. Entonces uno dice, Einstein, ¿cómo llegó a esas especializaciones? Pues muy fácil, sabía escribir, le gustaba la música, hacía paseos en bicicleta, hablaba con los niños. Entonces en un perfil de estos, de un ser humano que enfrente la física, no tiene ningún problema. Para nada. Lo primero que se dio cuenta es que él se movía en una bicicleta. Vivía la física. Se dio cuenta de que hay que hablar con los niños y con la gente joven porque tienen ideas que uno ya no tiene, porque le está contando el mundo nuevo. ¿Cierto? Se dio cuenta de que es muy interesante la sensibilidad, ser sensible, por eso era músico, por eso tocaba el violín. Al llegar a la física, ¿qué problema va a tener? Ya conocía el mundo circundante. Ya conocía el mundo y lo entendía, y sabía quién era él en ese mundo. Y ese mundo se enriqueció con la física que aprendía y descubría. Es que uno enriquece las cosas. Cada rato ahí dice, mira, este alimento está enriquecido con vitamina A, el otro con B, con C, con D, etcétera. Todo lo nuevo que uno aprende es para enriquecer lo que ya tiene. Por eso si alguien está aprendiendo y no está mejorando como ser humano, eso que está aprendiendo no sirve para nada. Ay, Dios. Para nada. ¿Cierto? Eso lo hemos dicho con relación al miedo, con relación, pero todo lo que yo aprendo me tiene que mejorar como ser humano para vivir tranquilo, vivir, no tener miedo, para decir, hombre, estar vivo es una maravilla. Es una maravilla. ¿Cierto? Entonces, a la especialización no hay que tenerle miedo. Lo que hay que tenerle miedo es a llegar vacío ahí. Claro, ahí es donde aparece el bárbaro. Claro. Aparece el bárbaro. Entonces, cuando uno ve a Stephen Hawking, este hombre descubre cosas en el mundo de la física, pero está demostrando que es un escritor excepcional, está demostrando que reconoció su vida tal como él vive, que vive en problemado físicamente, pero que sabe que el problema no es el cuerpo, el problema es el cerebro. Entonces uno dice, a ver, esta gente, en la medida en que descubre algo, se lo traen hacia ellos. A ver, esto cómo me mejora, cómo me mejora. Pero estamos llegando es simplemente a un montón de información que no solamente la creemos como cierta, porque como nos desconocemos las causas, no nos está enriqueciendo en nada, en nada. De ver tanto noticiero donde la guerra está presente permanentemente, ya deberíamos haber llegado a la conclusión de que la guerra no sirve para nada, que nunca enriquece al ser humano, nada. Que se puede llegar a otros medios para vivir mejor. Claro. Uno a veces ve los grupos humanos, todavía hay grupos de seres humanos que se dedican a un montón de cosas. Entonces, alguna vez le oía yo a una muchacha de Médicos Sin Fronteras, hombre, es que eso no da plata. No, eso no da plata, pero da una humanidad impresionante. ¿Cierto? El ir a atender a esta gente desprotegida, en meterse a un desierto, en... Eso me ha enriquecido a mí como ser humano. Es que yo no puedo llegar a un almacén, quiero que me vendan más de ser humano. No, ahí le vendemos cosas para que deje de ser humano, las que quiera. ¿Cierto? Pero para ser humano, muy poquitas. muy poquitas. Entonces, todo conocimiento debe enriquecer la vida. Si no la enriquece, no tiene problema. Entonces, mire que nosotros estamos volviendo eso, todo eso codicia, eso que usted está haciendo, ¿da plata o no da plata? Sin preguntarle al otro si eso da vida o no da vida. ¿Cierto? Eso le da vida. Le da más seguridad estando en la vida o no. Por ejemplo. Y viene el último gran problema. Es un problema que estamos viviendo permanentemente y es la imposibilidad de vivir o de habitar con base en lo que cada uno es. O sea, nosotros tenemos... Un norteamericano quiere ser extraterrestre. ¿Cierto? Un español quiere volver a ser conquistador, un colombiano no quiere ser de aquí, entonces sueña con estar en México. Pero ¿por qué, qué nos está pasando? Porque no somos los que somos. Y de esa manera entramos a intercambiar con los demás. Pero es toda una locura. Hay un cronista venezolano que escribió un libro que se llama Noticias del Imperio. La cantidad de preocupaciones de los norteamericanos que no tienen nada que ver con la vida. ¿Cierto? Es una cosa, por ejemplo, lo que tú decías ahora, un montón de gente haciendo cosas mecánicas, me voy a volver un robot, no sé qué, ya dejé toda mi capacidad mental en unos aparatos. ¿Y con usted qué pasó? Es como una falta de identidad. A ver, ahí hay falta de identidad, hay falta de sensibilidad, creo yo, de educación sentimental. Es que lo más grandioso es ver, por ejemplo, cómo un animalito se mueve, se reproduce, no sé qué, hicieron el clon. ¿Qué pasó con Dolly? Que hicieron una ovejita para darle la vida más dura de todas. Fue una ovejita que a los 4 años estaba completamente artrítica, o sea, lo que hicieron fue adelantarle el proceso de envejecimiento. O sea, lograron clonar a alguien para darle más dolor. Ahí viene un montón de preguntas. Obviamente, hombre, vamos a solucionar un problema técnico, vamos a ayudarle a una persona con un ojo electrónico porque perdió el ojo, eso está muy bien. Vamos a hacerle un brazo mecánico porque perdió el brazo, unas prótesis que les ayuden. Pero es que estamos llegando ya a un punto de querer hacer vida, y esa vida tiene todos los problemas del mundo, porque la vida que nosotros estamos tratando de crear, la creó la naturaleza con el saber que tiene la naturaleza, y el hombre no, ni siquiera, me imagino yo, tiene un 1% del saber que tiene la naturaleza. O sea, estamos logrando un montón de monstruos con dolor. Por eso era tan importante ese libro del monstruo, del doctor Frankenstein. Claro, o sea, hagamos la vida, listo, hicieron la vida, utilizaron la energía, etcétera, ¿para producir qué? Un enorme dolor. No hay cosa más terrible que lo que le sucede al monstruo del doctor Frankenstein. ¿Cierto? Lo último, la única solución para mejorar el monstruo es matarlo. No. Claro, eso es terrible. ¿Cierto? Entonces venimos con una locura de que somos superiores. Entonces la gente empieza a considerarse superior porque tenemos más alambres, más electricidad, más cosas. Ya no necesito de lo anterior, ya no necesito mirar el cielo para extasiarme con la inmensidad, ya no necesito creer porque entonces yo soy superior a cualquier creencia. Y en un momento dado, en la medida en que vamos anulando asuntos que eran básicos para ser humano, estamos viviendo con mucho más miedo. Estamos viviendo con mucho menos tiempo y estamos viviendo en un planeta cada vez más enfermo. O sea, yo no veo ningún progreso ahí. O sea, hombre, que vamos a volver a la época de los egipcios. Que los egipcios, bueno, si ellos vivían mejor que nosotros, ¿por qué no volver ahí? Claro. Es que la vida es estar vivo. Y estar vivo sin problemas. Por eso el humanismo renacentista estaba muy bien fundamentado. Vamos a rescatar las mejores costumbres de Grecia. Vamos a rescatar las mejores costumbres de Roma para tratar de vivir bien. La vida es estar vivo, pero con calidad de vida. Sí, sí, claro. Y la calidad de vida no la da la cantidad de cosas que tenga, sino la seguridad que uno tenga de estar vivo. Claro. Es que ahí es donde viene el asunto, que nosotros nos trataron de vender el concepto de calidad de vida por acumulación de objetos, por últimos modelos y por sitios, ¿no? Memo, y ese desafío tan, como tan herético, si pudiéramos darle ese adjetivo, del hombre hacia la muerte, considerarla una enfermedad que tiene cura, y a la cual se están enfrentando de tal manera que están intentando que ella finalmente no actúe sobre un cuerpo natural, sí, biológico. Sí, claro. Y ellos dicen inclusive que va a haber dos tipos de humanos, el humano natural, claro, biológico, el que no ha tenido, y el humano potenciado que según ellos pues nunca moriría porque le están reemplazando como a un Lego las piezas. Sí, las piezas lo mantienen. Ay, qué locura. Como el mantenimiento que le dan a los aviones viejos, que por dentro todos los repuestos son nuevos. A ver, ahí sí hay una cosa. Cuando Goethe se estaba muriendo, Goethe lanza una frase muy bonita que es luz más luz. No porque no estuviera viendo, no porque estuviera a oscuras, era porque se iba a enterar de cosas que uno no se enteraba en la vida, estando vivo. Uh-huh. La frase tiene mucha trascendencia, ya que me estoy muriendo, voy a aprender algo que yo no sé qué es. ¿Cierto? Voy a usar todo lo que tengo para entender el misterio que se me avecina. Uh-huh. Y eso ya es otra cosa, ¿cierto? Entonces, ¿sabemos qué hay después de la muerte? No tenemos idea. Pero hay. Hay algo. Algo. Algo. Hay. Así sea, como dice en una novela de Arthur Miller, El punto de mira. Así sea un apagón, pero hay. Entonces, cuando yo me estoy negando la muerte, primero estoy tratando de participar dentro de un mundo que me excluye ya por edad. Simplemente me excluye. Porque la naturaleza es muy sabia. ¿Cierto? Los árboles se les caen las hojas, vuelven y dan fruto, el fruto se cae, el fruto se come, vuelven y aparece la semilla. Hay toda una línea de vida donde nos reemplazamos unos a otros. Es el momento en que no sabemos una cosa muy, que es muy particular. Yo sigo vivo en otros o no. Eso todavía no se sabe. Uh-huh. ¿Cierto? Yo lo único que sé es que un espermatozoide mío se juntó con un óvulo y produjo esa persona, pero ni el óvulo ni el espermatozoide murieron. Simplemente se reprodujeron. ¿Cierto? Uh-huh. Eso es. Y esa es una de las preguntas que nos hacemos. O sea, ahora, si yo me niego a morir, si no, que en un momento determinado estoy rompiendo con esa cadena y a lo mejor estoy entrando en un círculo vicioso, como está pasando con la estética moderna, donde yo me miro vivo, me veo vivo, pero estoy muerto. Que por ahí vi una señora que se cambió la cara y se volvió una pantera. ¿Cierto? Una de estas cantantes se infla los. Ella es horrible, pero ella se ve bella. O sea, se mira y encuentra que toda esa monstruosidad que ella misma se ha ido creando es bella, pero es monstruo. En la medida en que a un hombre lo reemplacen completamente, se vuelve un robot. Cuando lo reemplacen, sea ya un robot total, es un muerto que cree que está vivo. Es que ahí es donde viene un asunto dramático, ¿cierto? Porque si me quitaron los ojos, me los pusieron electrónicos, los huesos, los nervios, el dedo gordo del pie, eso llega un momento en que eso se vuelve una máquina. Y la máquina empieza a vivir una fantasía tremenda, y es que estando muerto, porque ya sé que se acabó todo lo que era la vida, sigue creyendo que está vivo, pero no está vivo. Y lo peor, que ese puede ser el peor castigo, dejarlo a usted vivo. Dejarlo a usted vivo. Uh-huh. Sí va a ser un castigo el día de mañana. La muerte, de todas maneras, es una ley. Llegamos, porque ese robot también llegará, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que todo se acaba. Claro. Todo, hay una cuestión que se llama resistencia de materiales, y por más que estén renovando, se acabó esto, hasta todo se acaba. No hay nada que no se acabe, que se ha hecho por el hombre y uh-huh. por la naturaleza. Uh-huh. La naturaleza lo ha demostrado. Entonces, eso llegará al final. Ahora, llegar al final convertido en una pieza mecánica me parece terrible. No, pues dramático, totalmente. Completamente dramático, ¿cierto? Entonces, esos problemas se resumen en uno, que ha sido uno de los problemas graves del siglo XX. Es el siglo de la soberbia, ¿cierto? Es el siglo donde se cree que podemos ser más que la misma naturaleza. Ahora, la naturaleza nos va a demostrar que no. Tan simplemente la naturaleza nos va a demostrar que no. ¿Y cómo nos demuestra que no? Pues convirtiendo nuestro hábitat en un infierno. Porque nosotros la estamos llevando a eso. Que hay un asunto muy bravo. Hay algo que no tiene principio ni fin. Eso que no tiene principio ni fin se llama el tiempo. El tiempo. Y en el tiempo todo desaparece. Por eso era el mito de Cronos, que devoraba a sus propios hijos. O sea, Cronos, que es la representación del tiempo, los griegos llegan a pensar, claro, el tiempo nos devorará, hoy, mañana, dentro de 1000 años, pero que nos devora, acaba con nosotros. Entonces, tratar de oponerse a eso simplemente por soberbia, lo que estamos buscando es que cuando nos devore el tiempo, nos devore de la peor manera. Dios mío. Y no de la manera natural. Natural. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, yo a veces he pensado, el que se está muriendo, por lo común, que él se duerme y se muere. Pásele lo que le pase. Uh-huh. Pero nunca se entera. Uh-huh. Es una cuestión natural. Ahora, si yo impido que eso pase, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, creer, hombre, nosotros, una sociedad puede naufragar. ¿Quién se salva? Todo aquel que sepa las causas que pueden generar otra nueva sociedad, o una de las sociedades nuestras que tuvo sentido para mucha gente. Que eso es lo que nos dice la historia. Rescatemos lo mejor de esto, rescatemos lo mejor de esto, de esto, de esto. Y hagamos de la vida una oportunidad que vale la pena ser vivida. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema ¿qué pasa si esta sociedad desaparece? A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.